hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Victoria, no sé si decir, merecida hasta cierto punto, pero victoria ante el Eibar en un partido malo, pero con un resultado muy bueno. Un partido que una primera parte, yo diría que bastante, bastante mala del Atleti, en la que el Eibar nos superó en casi todo, en el que nos quemaba la pelota, no aguantábamos el balón, no concretábamos, no dábamos dos pases seguidos, soltábamos el balón muy rápido y nos costó Dios y ayuda en enlazar, ¿no? Y el Eibar, sin embargo, nos llegaba muy fácil. Un partido con un 11 titular un tanto extraño, ¿no? Venía avisando lo de Jiménez de mediocentro, pero que fuese titular ya en el siguiente partido. Y la otra novedad está de Juanfran en la banda, no se vio. Jugamos con cinco centrocampistas, supuestamente, ¿no? Con Gaby, Jiménez, Saúl, Coque. ¿Y quién me dejo? Gaby, Jiménez, Saúl, Coque. Bueno, no sé, ahora mismo estoy un poco dormido todavía, me acabo de despertar. Pero bueno, un partido en el que no, el dibujo era raro, el partido era raro, el campo estaba mal, el campo estaba congelado, el césped. El balón iba muy rápido y yo creo que tuvimos mucha suerte de no encajar ningún gol en esos primeros minutos. Luego, en la segunda parte, salimos un poco más enchufados. Hizo el cambio de Juanfran por Bersálico, que tampoco lo entiendo mucho. Sí que a Bersálico le estaba superando mucho el japonés de Eibar y Nui, pero vamos, no sé, cambiar un defensa en el descanso, yo creo que es la primera vez que le he visto a Chor hacer algo así. Pero bueno, no por ese cambio, sino por la actitud del equipo, sobre todo en el centro. Mejoró el equipo en la segunda parte con un Coque y un Saúl que se sumaron un poco más arriba. Intentamos, no digo aguantar la pelota, pero sí repartirla con un poco más de criterio. Y bueno, nos vino ese gol en jugada a balón parado de Saúl, aunque estaba en fuera de juego, que nos dio alas. Y luego esa jugada ya cuando entró Gameiro por Torres, en la que hicieron una buena pared entre Griezmann y Gameiro. Gameiro se devolvió y gol de Griezmann, segundo gol en dos partidos, que le viene muy bien, que además está todo el mundo otra vez comentando lo de los goles de Griezmann. Bueno, pues aquí está el gol de Griezmann. 0-2 y tres puntos muy buenos, pero partido para seguir pensando que no se están haciendo las cosas bien, aunque luego, viendo las declaraciones, parece que están muy contentos. Pero bueno, para hablar del partido hoy está con nosotros Fernando. Fernando, ¿cómo estamos? Pues muy bien, hemos empezado el año con dos victorias, la de Las Palmas, yo creo que fue mejor el equipo en nivel de todo el partido, y la de hoy, la primera parte ha sido para olvidar, y la segunda parte, sin ser una segunda parte para tirar cohetes, ha sido bastante mejor porque era fácil mejorar la primera mitad lamentable. Yo creo que se ha ganado más fácil de lo que pensábamos, sobre todo al término de los primeros 45 minutos. La clave ha sido el gol de Saúl y a partir de ahí más o menos ha tenido control del partido. El Eibar ha podido empatar en alguna opción aislada, pero vamos, se veía que el equipo estaba bastante seguro. Se ha recuperado la dinámica defensiva bastante buena, pero lo que echa en falta es más llegada ofensiva, porque aparte de los dos goles, pocas ocasiones, una de Gameiro al final del partido y poquito más. Hemos llegado poco y lo que se ha vuelto a una versión más de efectividad ofensiva, de pocas ocasiones y aprovechar al máximo y una buena línea defensiva. Se puede mejorar, pero lo importante en este momento de temporada, que no estamos muy finos, es ir sumando de 3 en 3 y a ver si mejoramos el juego en los siguientes partidos, porque cuanto mejor juegues, más opciones hay de ganar. No, está claro que el juego no ha sido bueno, incluso en la segunda partida digo que hemos mejorado, pero aún así nos seguía costando mucho, ¿no? Yo creo que es que sobre todo en ataque. Es que soltábamos el balón rapidísimo, incluso desde atrás. Ha habido dos o tres jugadas en las que teníamos el balón en el centro del campo, estaba la jugada, el pase complicado, Y la solución era pase atrás a Moyá para que Moyá metiese un pelotazo arriba. Y yo es que eso no lo entiendo. O sea, ¿para qué sí, se la pasas al portero? O sea, si tú no tienes claridad de pase, se la pasas al portero para que dé un pelotazo, coño, pues para eso dalo tú el pase que no tienes claro, sí, porque es lo mismo. Es como quitarse el marrón, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eso es decir, que lo de este. Esa jugada a mí me recuerda mucho, que no quiero traer fantasmas, pero me recuerda mucho al Atleti de los Manzanos, me voy para atrás, de los Ferrando, esos, ¿no? Cuando que pasábamos más el balón para atrás que para adelante, ¿no? Pasaba el balón atrás y pelotazo para arriba, porque no, nadie quería tomar la responsabilidad, ¿no? Y me pareció también un poco eso ayer. Consecuencia de jugar con Jiménez de medio centro. Desde luego, saca menos el balón. Sí, sí. Es que lo entiendo hasta cierto punto, lo dije el otro día. En partidos en los que a lo mejor quieras conservar vas ganando, quieres conservar el resultado, ¿no? Por ejemplo, el partido de ayer en la segunda parte, después del 1-0. Pues eso hubiese sido un cambio que lo hubiese entendido. Metes a Jiménez de medio centro. Y aguantas ese resultado, pero salir de inicio con ese, es que estás, una cosa es no querer, no sé, una cosa es no querer la posesión, dársela al rival, pero otra cosa es que cuando la tengas, la poca que tienes, tirarla a la basura, porque es que era teníamos, los balones eran todos como despejes o los pases cuando intentábamos enlazar, era todo al primer toque súper acelerado, como que nadie quería aguantar el balón, hacer dos toques, un control, levantar la cabeza, ¿no? Nadie levantaba la cabeza. Coque, por ejemplo, que el otro día le dábamos, que hizo muy buen partido en Las Palmas, ha estado desaparecido. Bueno, la segunda parte ha entrado un poco más, pero es que no tocaba la pelota. Ni Coque ni Saúl. O sea, es que era, no sé, era un el primer tiempo, sobre todo, ya digo, no lo he entendido. Yo no lo he entendido. Que vale que ha funcionado, que hemos acabado con la puerta a cero y el partido con pero la puerta a cero. Pero ha funcionado, porque el Eibar también estaba fino. Tenía una ocasión al final que se quedaba solo en Risk, que se ha resbalado, pero estaba delante de Moyá solo. Sí, sí, es que eso ha funcionado también porque el rival tampoco es que sea un super equipazo. Sí, ha funcionado por casualidad o por circunstancias más que porque se ha hecho bien. Sí, sí, por eso. Y también el rival. Lo que yo creo es lo de Jiménez. ¿Tú crees que va a ser algo temporal o...? Pues es que no lo sé, porque ayer la única baja que puede afectar eso, obviamente tenemos la de Augusto, pero que es para largo tiempo, y Thiago, que está con molestias, pero ¿tú crees que ayer si hubiese estado Thiago bien, hubiese entrado Thiago? Pues no lo sé, pero ver a Jiménez así de titular en este partido no me gustó, hombre. Sé que es un partido fuera de casa, al final resultó ser un partido muy difícil, ¿no? Y son tres puntos muy valiosos, porque ya lo hemos dicho que este mes deberíamos de sacar muchos muchos puntos, porque es cuando podemos ahora mismo, ¿no? Pero no sé si será la tónica. Y si lo es, espero que sea como mucho para partidos fuera de casa difíciles, porque no creo que la semana que viene en casa contra el Betis saque a Jiménez de medio centro, que a lo mejor, pero no creo, ¿no? Más que nada porque además no voy a decir que lo haya hecho mal, no lo ha hecho mal, ha hecho lo que tenía que hacer, pero lo que tiene que hacer es destrucción, ¿no? O sea, estás claramente, si ya decimos que no nos gusta tener la posesión, cuando metes a Jiménez de medio centro, estás claramente diciendo que no es que no te gusta, es que no la quieres ya directamente para nada. Por eso digo que me parecería en la segunda parte. Lo que con este situación lo que buscas es seguridad defensiva. Totalmente. Yo creo que Simeone ha visto que el equipo está renqueante y quiere ordenarlo desde la defensa, porque tenemos antes jugábamos con más jugadores ofensivos y ahora jugamos con menos jugadores ofensivos. Porque hoy el centro del campo era Jiménez de medio centro y luego teníamos a tres jugadores que pueden jugar por dentro, como Gavi, Coque y Saúl. Luego tenías ahí a Griezmann, que se movía por todos lados, y Torres más adelante. Pero había muchos más jugadores defensivos que ofensivos en el campo. Sí, sí, no, estaba claro. Es que es lo que digo, que no había... No dices que es que era un partido en el que... No, o sea, que no queríamos la posesión, pero que estaba para hacer jugadas rápidas o contraataques y demás. no puedes hacer contraataques cuando sueltas la pelota. O sea, una cosa es tirarle balones largos a Torres, que lo han intentado varias veces. Y por cierto, tengo que decir, en favor de Torres y en su contra también, ha fallado, pero tampoco ha tocado mucho la pelota, pero no le he visto mal para llevar tantos partidos sin jugar, no, la verdad. Me ha estado normal, vamos, no ha tenido ni aciertos exagerados ni fallos sí. exagerados. Si es que ha tocado pocas veces claro, el balón. Claro, es que no lo han tocado. O sea, las veces que había algo de ataque era cuando Griezmann bajaba más y él era el que intentaba un poco más. Intentaba alguna pared o alguna jugada en el centro del campo y luego, pues claro, no puede hacer la jugada en el centro del campo y luego estar arriba también. Hacerlo no. todo es un poco imposible. Pero luego al final se ha tenido más ocasiones ya con el 0-1 cuando salió Gameiro, pero también porque el Eibar ha dejado más huecos. Pero es al final, pero vamos, no ha sido ofensivamente, no ha sido un partido para recordar, ¿eh? Bueno, ni ofensivamente ni en a nivel general, o sea, yo, es que es lo que digo, sobre ¿no? Sobre todo la primera parte ha sido bastante, pues, no mala de desastre, porque tampoco es que Leiva nos haya hecho muchas ocasiones, pero yo no recuerdo ninguna parada del portero de Leiva ni ningún tiro peligroso en la primera parte. Han tenido alguna jugada, sobre todo eso por la banda, por su banda izquierda. Sí, pero con peligrosa. No ha habido tampoco. Un tiro de Griezmann ahí en los últimos minutos que ha salido un poco desviado, pero sí. Un poco más. No. Yo creo que Simeone va a apostar por este sistema defensivo hasta que vea al equipo otra vez en racha. Mientras funcione, ahora. Si ganas, funciona. Claro, eso te iba a decir. Esa es la única forma de que funcione. Mientras funcione ganando. Porque diversión es cero. Porque, por ejemplo, es que tenemos, por un lado tenemos, es lo que estaba hablando antes del calendario, tenemos un calendario más o menos favorable porque nos visita el Betis y vamos a Bilbao. En Bilbao, este tipo de juego te puede funcionar o no, porque Bilbao es un equipo muy de altibajos. Si le pillas en un alto... Uh-huh. Juego de hoy no lo aguantas, y si lo haces por mantener la puerta a cero y mantener el orden defensivo, te lo pueden. Luego visitamos el Alavés y luego nos viene el Leganés y el Celta. Sí, entonces eso es a lo que me refiero, juego podemos salvar los puntos. Por un lado me parece bien, porque estamos necesitados de ellos, ¿no? Ahora mismo lo importante es ir sumando para no descolgarnos del todo de los puestos de cabeza. Ahora mismo hay que recordar que estamos cuartos en función de lo que pase con el Barcelona-Villarreal que juegan mañana. Pero hay que ir sacando puntos porque si no, luego esto ya se va a poner imposible, ¿no? Y yo creo que este es el mes para hacerlo. Este año la cuarta plaza va a estar más difícil, ¿eh? Sí, sí. Y la tercera. Está todo muy apretado. O sea, está ahora mismo... el Sevilla ahora mismo se ha puesto segundo, a espera de lo que haga el Barcelona, pero está el Trapas con 40, 36, 34 y 31. Y luego por detrás tenemos a Villarreal 29, Real Sociedad 29 y el Bilbao 26. Sí. O sea, este año hay varios equipos. Incluso Las Palmas con 24, aunque Las Palmas ya ha jugado su partido hoy. Pero está todo muy apretado. No. Entre los 7-8 primeros pierdes un partido y puedes perder 3 puestos fácilmente. O sea, es todo muy apretado. Y yo creo que mirándolo desde ese punto, yo me conformo con el partido de hoy por los puntos que se han sacado, por los 2 goles, por mantener el marcador a 0 y 3 puntos, ¿no? Que no es bonito, para nada. Que no entretiene, para nada. Que es arriesgado, también. Porque era el Eibar. Pero ya digo, si en 2 semanas con el Bilbao hacemos lo mismo, te puede funcionar o no funcionar. Sí, estás al filo de la navaja siempre. No dominas todo el partido, no tienes el control, no eres superior netamente. Estás siempre al filo de si metes un gol te casi ganas, pero si te lo meten vas al hoyo. Esa es la diferencia, que no se ha jugado, por ejemplo, y es lo que no entiendo. El otro día en Las Palmas hicimos un muy buen partido en el que se jugó a lo que nosotros queríamos que se jugara. Y hoy en Ipurúa se ha jugado a lo que ha querido Leibar. Y nosotros hemos sido comparsas y hemos aguantado bien. Y luego cuando hemos mejorado un poco y hemos tenido, por un lado, la suerte, porque ya digo que ese gol era fuera de juego, de meter un gol. Y ahí ya ha cambiado el símbolo del partido. Pero yo creo que en ningún momento nos hemos sentido dominadores del partido. Hasta entonces, quizás, sobre todo a partir del segundo gol, ahí ya a lo mejor sí. Pero de tampoco inicio, dominadores. No dominadores, dominadores del resultado más que del partido. Pero el partido sí, nunca, es que nunca se ha jugado a lo que hemos querido. Y yo creo que eso es un error. Porque sí, somos muy seguros y no nos han metido gol. Pero es lo que dices, es jugar con fuego un poco, ¿no? Pero no cuando... se ha metido gol porque es la que decía yo antes, de esta que se resbaló en Rix. Sí, sí, si no se resbala, se había quedado delante del portero en el área pequeña. Claro. O nada más empezar que han tenido una jugada de córner, que estás siempre ahí al filo y no es bueno estar al filo. Yo creo que estamos en una pequeña transición de juego y cuando el equipo coja confianza otra vez con resultados, a través de resultados yo creo que se podrá volver a un juego más positivo y más atractivo. Pero ahora yo creo que Simeone va a priorizar el resultado por encima de cualquier otra cosa. A corto plazo, claro. Sí. Hombre, le preguntan al Cholo que si recupera sensaciones y demás. Y yo creo que donde se recuperaron sensaciones fue el otro día en Las Palmas. El partido sí, de hoy fue mejor. No se ha visto... O sea, es más, el Cholo ha dicho que en la primera parte no han estado bien, que hemos mejorado en la segunda. Vamos, pero que es la evidente, primera... vamos. Claro. El que diga lo contrario es que no ha visto el partido, la primera parte ha sido muy mala. Claro, entonces, no sé, yo creo que el experimento de Jiménez ahí lo ha probado hoy y yo creo que se tiene que dar cuenta de que bueno, cuando vuelva Augusto, que no sé ni cuándo, no recuerdo cuánto le queda, pero cuando vuelva Augusto va a ser ese puesto suyo. Hombre, está claro. O Thiago cuando esté bien, pero que no es... que yo creo que la responsabilidad de hoy de Jiménez ahí no se la puede dar en otros partidos. O sea, hoy era el otro día hizo un par de pruebas poniéndolo a final del partido, en unos minutos. Hoy le ha dado la titularidad ahí diciendo, bueno, vamos a probarlo ya a 100%. Y yo creo que el resultado es que no ha funcionado, ¿no? Yo no lo volvería a poner de inicio titular. Circunstancialmente, eso ya digo, que va ganando un partido 1-0. Por ejemplo, me pongo en el partido ese de Bilbao, ¿no? Que vamos ganando 1-0 en la segunda parte y metes a Jiménez de medio centro. Vale, lo entiendo. Sí. Lo están colgando balones, sí. Te están apretando. Pero salir de inicio con el marcador a 0-0 y salir con Jiménez en el medio centro, yo creo que le estás dando muchísimo al rival. Porque es una solución de emergencia. Claro. Si le dices al Cholo eso hace 3 meses, ni se lo imagina, ¿eh? Claro. Porque sin echarle nada a Jiménez, porque él hace lo que puede. Él es un central. O sea, él está haciendo lo que le manda el míster y ahí está. Pero claro, no es un jugador que te puede controlar la pelota y filtrar un pase, ¿no? Y muchos de sus pases... Y además, incluso por momentos, he visto otra vez a Godín fuera de sitio. Y eso no me ha gustado nada. En el primer tiempo Este año no está a su nivel. No. Sobre hacer todo mucho. Porque su nivel era muy alto. Claro. Pero yo creo que es por frustración. Yo creo que lo que ve que no hay fluidez en el juego, no hay tal. Quiere ayudar en defensa y en ataque. Y no puedes. Y se sube mucho, intenta sacar el balón jugado muchas veces, dejando muchos huecos, o intenta demasiadas cosas, ¿no? Y si una cosa tenía buena Godín es que hacía pocas cosas, pero muy bien, ¿no? Era un central, estaba muy bien colocado, muy difícil de superar, pero porque estabas también siempre en el sitio, ¿no? Y ahora muchas veces le está salvando los papeles Savic. Que Savic es el que ahora está muy bien en su sitio siempre y aguantando ahí los desmarques de los delanteros y demás. Pero sí, ayer no... Que está bien es... Saúl está volviendo a mejorar, ¿eh? Sí, sí. Saúl ayer de lo mejorcito. Es constante. Sí, sí. Y el que más peleaba y más intentaba. Sí. Pero... Ya digo, yo creo que internamente el Cholo no puede estar contento. Puede estar contento con el resultado y con los 3 puntos, pero no puede estar contento con el partido porque estamos hablando del Eibar también. Te viene un rival un poco más, eso, ya digo, en 2 semanas con el Bilbao, ojito, porque jugando así, habrá que ver también qué pasa. Bueno, luego esta semana tenemos la Copa del martes, la vuelta de la Copa, pero está más o menos resuelta. Y luego el partido del Betis en el Calderón son dos partidos para, yo creo que, para darse un poco más de libertad y poder hacer las cosas un poco más, jugar un poco más al fútbol, ¿no? Que en línea interna, por WhatsApp, hablábamos mucho, ¿no? El debate este que hay de la posesión o no, ¿no? Porque mucha gente confunde, que lo decía Miguel en línea interna y tiene mucha razón, ¿no? Que habla mucho de lo del juego de posesión, que es jugar como jugaba el Barcelona de Guardiola y tal. No necesariamente, o sea, el Atleti ha tenido que cambiar esta temporada el juego, pero tener la posesión no es marearla. Tener la posesión es, cuando tienes el balón, tener una posesión efectiva, yo creo, ¿no? Cuando tienes el balón, hacerlo bien, saber dar los pases bien y hacerlo efectivo, ¿no? Que tienes menos tiempo la posesión, pero ese tiempo tiene que ser efectivo. Pasarte, tener la posesión... Efectivo y ofensivo. Claro, claro. Llegar al área y tener ocasiones. Que puedes hacerlo en tres pases. Llegadas, centros, pases, remates... Una jugada clara es... volviendo al partido ese de Las Palmas, la jugada esta que al final no llegó a gol, que fue el remate de Correa, me parece que fue al final, ¿no? Fue primero Griezmann y luego Correa, ¿no? Y fue una jugada de 40 pases o algo así. Había un infográfico en la prensa, no me acuerdo, en Marca, en ASO, no me acuerdo. Pero era, pues eso, tienes posesión, pasas el balón, pero sin marearlo. Pasa uno, pasa otro, intentas por un lado, no va, pasas por el otro, pero no pasártela en el centro del campo sin sentido, o no aguantar la pelota por aguantarla, sino es un poco... tener un poco de término medio y de sentido común, ¿no? No vas a marear la pelota, pero tampoco vas a dársela al rival, que es lo que pasó en Ipurúa. Es que agarramos la pelota y los pases eran rifados todos. No había un pase, o sea, no sé, no he mirado las estadísticas, pero el acierto de pase de Atlético tiene que ser nefasto en el partido de ayer, porque era más de la mitad de los pases iban a nadie, y ahí en la mayoría de las ocasiones lo recuperaba el Eibar, ¿no? Y tampoco eran pases difíciles. No, era en el centro del campo, pases diagonales, pases a 4 metros, o sea, eran pases que no eran pases difíciles que dices, voy a hacer un pase de gol difícil, no, eran pases más de tirar el balón para adelante. Es que para eso prefiero los pases difíciles. Si lo vas a fallar igualmente, ¿no? Es lo que te decía antes. Recuerdo una jugada muy clara en la primera parte, que era, no sé si era un córner o una falta, la rechaza la defensa de Eibar, le cae a alguien que estaba en el centro del campo, no creo que era Felipe, me parece, que es el que suele estar en esas jugadas atrás o alguien así, y mira arriba, no ve pase fácil, la mete atrás para, desde el centro del campo, la mete atrás para Moyá, y Moyá le mete un balonazo que acaba, creo que la acaba recogiendo Joel, el portero de Eibar. Si vas a hacer eso, para eso prefiero que cuando lo ha cogido Felipe Luis, intenta un pase filtrado aunque no te salga, pero por lo menos has intentado, si sale, no has perdido el tiempo, porque al final has hecho lo mismo, ¿no? Vale, a lo mejor pierde, a lo mejor si te quitan ese pase y te arman un contraataque, pero coño, es que si no intentas meter gol, no ganas los partidos. Y yo creo que pases con sentido verticales o arriba, por ejemplo, con la entrada de Torres hoy, yo creo que lo que estaba claro era que querían pases largos, ¿no? Que Torres y Griezmann corrieran al balón a la espalda de la defensa. Creo que ha habido dos pases a la espalda de la defensa en todo el partido. Pases reales. Pocos. Dos. Pocos, coño, sí. No, úsalo si es lo que quieres, si es algo que quieres jugar. Pero por eso de ahí digo que Torres para mí no ha hecho mal partido, porque le han metido muchos balonazos que los ha controlado bien. Ha agarrado de espaldas, ha controlado bien. Lo que pasa es que no acompañaba a nadie. Luego era, esa era otra. Cuando subían Torres y Griezmann y estaban solos. Sí, sí, muy solos. Los laterales han subido poco. Bersalico ha subido Bersalico poco, muy poco. El Felipe Luis poco también. Luego Juanfran todavía menos. Sí, y Coque y Saúl, que estaban en las bandas también, en el primer tiempo tampoco entraban, no subían, ¿no? Es que ha sido un partido muy feo del Atleti. Y sí, por no decir malo. Desde luego, vamos. No ha sido de estos. Lo hemos visto porque somos de Atleti. Si este partido es un Valencia-Osasuna, yo no lo veo. Probablemente no. Era un partido de yo que me he levantado a las 2 de la mañana para verlo y lo estaba viendo desde la cama, pues a ratos casi se me cerraban los ojos. Sí, sí. No me extraña, ¿no? Sobre todo la primera parte. La primera parte, uf, ha sido telita. La segunda ha mejorado un poco. Al principio hemos llegado varias veces. Ha habido el gol, luego ha habido alguna jugada peligrosa de Leiva también, alguna nuestra. Ha estado más entretenida dentro de lo que cabe. Sí. Que luego en el gol ha sido un pase de Felipe Luis magnífico, ¿eh? Sí, no, la jugada. O sea, luego, la jugada si ensayada. O sea, que da igual, porque si aquí todos los goles valen igual. Si era ensayada, que parece. Bueno, pues estrategia ha funcionado un poco, ¿no? Aunque estaba fuera de juego. Pero si era ensayada, ha funcionado. Que ya era hora de que una jugada ensayada no funcionara. Y no ha sido, ¿no?, de córner directo, porque lo han sacado en corto y ha sido como en la segunda jugada. Porque esa es otra. A lo mejor eso ha despistado a Leibar. El saque en corto, se han descolocado y lo han aprovechado. Te iba a decir que esa es otra. Con Torres y Jiménez, supuestamente, estando de medio centro, tiene más posibilidades de subir arriba a rematar en faltas y demás. Se supone que ganábamos en juego aéreo hoy, ¿no? ¿Y cuántos balones hemos rematado de cabeza? Pues ¿ninguno? Ese. No sé, yo lo que yo recuerde... ¿Ese, no? Sí, ese que ha ido a la puerta, pero aparte de ese, ningún remate de cabeza, ningún pase, tampoco, ¿no? ¿Cuántos corners hemos sacado? Tampoco no, es que ni corners, sacado... ni lo que has dicho tú, ni han subido por las bandas. Es que ha sido, de medio campo para adelante, hemos sido nulos. Sí, sí. Luego sí, luego, después del gol nos hemos adelantado un poco más. Yo digo, Coque y Saúl han tenido un poco más de empuje, ¿no? Y han entrado más han tocado más el área rival y se ha visto un poco más, sobre todo, por ejemplo, la jugada esa del segundo gol, ¿no? En la que ya no han entrado solos, ahí ya había entrado Gameiro por Torres y ya no eran solo Griezmann y Gameiro los que estaban ahí. Había otros jugadores y ahí ya entonces es cuando puedes crear un poco más de espacio y entras con más sentido. Los centrales no tienes a dos centrales para un hombre, ¿no? Que es muy difícil. Si tienes siempre a dos centrales en el delantero, cuando tienes más jugadores entrando de segunda línea y demás, se hace más difícil defenderlo y ahí ha venido el segundo gol. Y es que tiene mucho sentido y es bueno, quiero decir simple. Obviamente nada es sencillo, ¿no? Y luego estar en el campo es muy diferente. Pero yo creo que tenemos calidad para hacerlo mejor, mucho mejor, sí, con los jugadores como que hemos hecho incluso. El segundo gol. La jugada del segundo gol ha sido buena. Pim pam, aparece entre Gameiro y Griezmann, dos, tres toques y un gol fácil. Tampoco ha sido una cosa tan difícil de hacer, ¿no? No, no. Que lo han hecho entre ellos dos. Claro, si es que. Decíamos lo de Jiménez y tal, pero también es en sí el equipo con qué mentalidad sale, ¿no? Y yo creo que hoy hemos salido con una mentalidad de que no nos metan, pero no teníamos muy claro qué hacer. Y yo quiero. Aquí un poco, no quiero dar un palo, pero sí a mí me parece un poco, y puede ser algo personal y mío y que no sea así, pero yo estoy viendo un poco a los que creo que tienen que tirar del carro ahí, para mí son Gavi y Coque. Son las dos piezas base en el juego de ataque, en iniciar ese juego de ataque, ¿no? Del equipo y en empujar y en sacar a todos. Y hoy Coque no ha estado bien y Gavi tampoco. Gavi le he visto muy desaparecido también, muy metido en las jugadas para defender el balón y tal, pero muy desentendido en las jugadas cuando teníamos el balón para atacar, ¿no? Tanto a él como a Coque les he visto a los dos muy desentendidos y yo creo que son los dos, uno es el capitán obviamente y el otro es el vicecapitán, por así decirlo, ¿no? Son los dos jugadores que tienen que el juego tiene que empezar por ellos, o bueno, empezar más bien por Gavi, luego pasar por Coque y luego terminar arriba con Griezmann, Gameiro, Torres, quien sea. Pero si esos dos fallan ahí, o sea, no le quería echar la culpa a Jiménez, pero yo creo que el juego ofensivo del equipo tiene que ser pues por tus centrocampistas, ¿no? Y hoy los dos centrocampistas, bueno, tienes ahí a Saúl también, pero Saúl que hace un poco de todo, ¿no? Como siempre. Defiende, ataca y tal. Pero yo creo que los que tienen que llevar, echarse el equipo a las espaldas en estos partidos, tienen que ser Gavi y Coque. Y yo creo que no lo ha hecho ninguno de los dos. Y me duele más por Gavi, porque Gavi es el que yo creo que tiene que llevar la responsabilidad. Y a Gavi yo le estoy notando en estos últimos partidos que yo creo que Gavi es un jugador que mentalmente tiene que estar bien para jugar. Es muy a ver, no sé cómo decirlo. Que todo esté bien en su vida, ¿no? Sí, sí. Y cuando el equipo ha empezado a estar mal, yo creo que Gavi no está siendo el mismo Gavi que era al principio de temporada o la temporada pasada. Y yo creo que le necesitamos, sobre todo porque es indiscutible, ¿no? Porque Gaby va a jugar así. Necesitamos, y más cuando no está Thiago, no está Augusto. Mm. Y no es que lo haya hecho mal, yo no creo que lo esté haciendo mal. Está cumpliendo, pero le falta ese poco más de no ya de creérselo, sino de hacérselo creer a los demás, ¿no? No lo hace mal, pero tampoco súper destaca. Claro. Porque Gaby era el cuando el año de la liga y eso, todos lo decían, ¿no? Era el capitán que tocaba, ¿no? Tocaba arrebato, ¿no? Venga, vamos todos, y mandaba a todos para arriba, y era el primero, ¿no? Y esta temporada se le ha visto hacerlo por momentos, pero lleva unos partidos últimamente, ya terminando el año y ahora, que le veo un poco más, ¿no? Dudoso en muchas ocasiones, ¿no? Sí, apagado. Y no es que esté mal, pero tampoco brilla. Claro. Y yo creo que es importante que él sea el que lleve al equipo hacia adelante, ¿no? A ver si... Hay jugadores que yo creo que ya se les está acabando el tiempo de recuperación. Porque de Gaitán, estamos en enero y noticias de él no tenemos, ¿eh? No sé si ayer hubo dos cambios. El de Juanfran por Bersálico, que además ha dicho el Cholo que lo hizo porque veía que a Bersálico le estaban... bueno, porque tenía amarilla... Y porque el japonés este le estaba haciendo un lío. Pero luego sí, ha salido. Un par de jugadas ahí que le ha creado un poco de peligro. Pero luego ha salido Juanfran y tampoco es que lo haya hecho mejor. Lo que pasa es que el japonés ha bajado el ritmo. Sí, pero no sabemos si ha bajado el ritmo porque estaba Juanfran o porque ha bajado el ritmo. No, bueno, luego lo han cambiado. Pero ese cambio. Y luego Torres Gameiro ha entrado por Torres. Y ya está, no ha habido más cambios. Sí. No ha habido Correa, Gameiro, no ha habido... De Gaitán a mí me preocupa mucho. Porque es que es un jugador que no le hemos sacado ningún provecho este año. No, para nada. Con lo que ha costado además. Pero bueno, sin pensar en lo que ha costado. Siendo un jugador que era supuestamente de que lo ha pedido el Cholo, está claro, y yo esto el otro día lo estaba pensando, en jugadores que sobre el papel, o viendo partidos en sus anteriores equipos, los ves y dices, joder, este es un buen jugador, puede darnos cosas. Pero luego, cuando llegan al Atlético, y lo comentamos otro día, tienen que adaptarse, ¿no? Primero, al juego del Cholo, y segundo, al juego del equipo, a lo que pide el Cholo de ellos. Y el problema, yo creo que en muchos casos, es que si un jugador está muy cómodo, tiene una posición en la que es cómodo, en la que disfruta, en la que juega bien, y hay jugador y luego no lo hacen otros. Y luego tienes otros jugadores que no les importa, que pueden irse de una banda al centro, del centro atrás, y rinden y juegan bien. Pero luego tienes otros jugadores que son muy de un tipo de juego, ¿no? Y tenemos ahí el ejemplo, por ejemplo, de Carrasco. Carrasco, que por la izquierda rinde muy bien, por la derecha no tanto. Y ahora se ha salido quejándose el Cholo, ¿no? De que ponía a Juanfran por la derecha porque Carrasco no... Yo es que he estado un poco perdido esta semana. Y Gaitán era lo es mismo. Jorge, es verdad entonces que está lesionado y todo eso. Supuestamente no hay, sí. No hay mano oscura ni nada, ¿no? No, supuestamente está lesionado. Hombre, no creo, aunque lo llame mano oscura. Es una lesión, digamos, leve, ¿no? No es grave. Sí. Supuestamente, pero. Pero se perdió el partido lo que de Copa. Sí, es verdad que él se negó de jugar por la derecha. No se ha negado. Yo creo que él ha jugado por la derecha, pero le ha dicho. Yo digo claramente que no está a gusto, ¿no? Y se ve en el campo. Lo raro es que Simeone lo haya dicho en rueda de prensa, pues estas cosas no las suele decir. Sí, pero yo a lo que iba es que cuando Carrasco vino al Atlético, lo sabíamos, era un jugador, bueno, lo sabíamos, tampoco le conocíamos mucho, pero viendo lo que había hecho en el Mónaco y demás, siempre jugaba por la banda izquierda y es un jugador que lo traes porque es muy bueno ahí. Entonces, si lo traes porque es muy bueno ahí y lo quieres poner en otro sitio... no tiene mucho sentido. Y lo mismo con Gaitán. Gaitán era un jugador que en el Benfica, yo los partidos que le he visto, era también un jugador de banda izquierda, ¿no? Y entraba mucho por su banda izquierda y sí, son pases, todos de banda izquierda, claro. Y por banda derecha no tenemos. Entonces, nadie. Si traes a Gaitán también en la banda izquierda, tenemos ya a Coque en esa banda izquierda, tienes a Carrasco, tienes ahí incluso a Saúl, que juega a veces ahí. Tienes a muchos jugadores en una banda que ya lo hemos dicho, está muy desequilibrado el equipo en ese sentido y no puedes pretender que porque tiene muchos ahí, bueno, pues vamos a ponerlos por la derecha. Porque Gaitán no va a jugar por la derecha, que lo ha intentado también. Carrasco no va a jugar por la derecha, que lo ha intentado también. Entonces, es un poco más... las fichas que tienes... Tienen muchas fichas repetidas de un en una en un puesto, pero no tienes para el otro. Y entonces, cualquier cosa que pongas ahí no te va a funcionar igual. Y yo creo que esto lo teníamos que haber sabido antes. Claro, por eso digo que lo de Gaitán me suena un poco raro, pero en cierto sentido... Yo creo que Gaitán, el Cholo lo pidió el año pasado, antes de que viniera Carrasco. Si hubiese venido Gaitán y no hubiese venido Carrasco, a lo mejor Gaitán se hubiera hecho con esa banda izquierda. Si lo quería para el año pasado, pues es, no lo trajeron. Y no lo quería, claro. Pero entonces es que hubiera dicho que no lo quería para este. No, pero claro, no. A ver, no sé, pero es que por lo visto la negociación la hicieron a mitad de año. Volvemos a lo mismo. Es uno que le han traído de los que ha pedido, pero se lo han traído mal y tarde, ¿no? Y como sí, hacen casi todo, ¿no? Es que tú mira, yo en el partido de hoy, los tres fichajes nuestros estrellas, bueno, los tres únicos fichajes, de hecho. Bersálico ha jugado la mitad, Gamero ha jugado 20 minutos y el otro y Gaitán nada. Sí. No, son tres fichajes de bastante dinero, ¿eh? Sí. Que el dinero importa, dices, es que luego hay dinero para fichar a Costa. ¿Cuánto han valido estos tres? Si lo sumas, a lo mejor podríamos haber traído a Costa. Sí. Bueno, de Costa siguen saliendo las noticias. Y volvemos a hablar de él, que luego nos dan palos en los comentarios. Por da igual. A mí yo voy a hablar de Costa porque es un tío que me cae de puta madre. Si es que pero ha vuelto a salir porque él mismo ha dicho que sí, que le ofrecieron, que estuvo negociando, que no se dio. Y yo creo que él quería venir. Él quería venir cuando es jugador. Y además me hace gracia porque él quería venir... Y me acuerdo de la frase esta del tío Pelucas, ¿no? Los jugadores juegan donde quieran, ¿no? Bueno, pues si él quería venir, ¿por qué no está aquí? Pero la frase solo sirve para el sentido contrario. Sí. Cuando quieren volver, los jugadores que no quieren jugar en el Atleti no juegan en el Atleti, ¿no? O algo así. ¿No? Y los que quieren volver, no. Sí. Y ahora esta semana encima nos han venido otra vez a meter historia con Griezmann otra vez, ¿no? Que si el United, que si el no sé qué, en fin, es que no damos... Sí, pero eso son todas... Y Correa he leído no sé dónde... Sí, Correa a Boca, Griezmann a United, Correa a Boca, había alguien más también, he leído, no recuerdo ahora, pero... Sí, bueno, no, también nosotros metemos cizaña en otros equipos cuando va a sonar nuestro nombre, pero sí. Son semanas juntas y... Lo que está claro que el único positivo de hoy es 3 puntos, puerta cero, ningún lesionado, ningún sancionado y una jornada más que hemos recuperado un poco la sensación de seguridad defensiva, vamos. Porque sí, otra cosa no tiene más el partido. El mantener la puerta cero ha sido importante, ¿no? Además, por un lado, porque tenemos a Moyá de portero que sí, no se está notando mucho, no está, desde que está él. Sí, no, desde que está él, pues es que no le han tirado a puerta hoy casi tampoco. Sí, sí. ¿Paradas de Moyá? No, un par, bueno, ha habido una jugada ahí rara un poco. Ha habido dos. Una que ha sido un balón por alto, raro. Sí, al principio. En la primera parte. O en la segunda, no me acuerdo. Creo que ha sido en la segunda. Y luego ha habido otra que ha despejado Jiménez, ha dado en Godín. Sí, casi se la meten para adentro. Sí, y casi la meten, ¿no? Y ahí, sí, pero y paradas ahí... de él, no, paradas no. De él no ha habido ninguna. Paradas, no. Los tiros que ha habido de Leibar han salido fuera. No ha tenido tampoco excesivo trabajo. Sí, la verdad que ha estado bastante, bastante tranquilo. Y desde que le ha tocado entrar por Oblak, pues lo está haciendo bastante bien. O sea que... Está cumpliendo. Sí, no nos podemos quejar. No ha tenido ningún error, en algún partido ha estado bien, el día de Las Palmas en casa hizo dos o tres paradas buenas, o sea que de momento la baja la está cubriendo bien, hay que decirlo. Sí, que por cierto, bueno, Oblak sigue con su recuperación, se comenta, decían que igual podía recuperarse antes de lo que se comentaba en un principio, ¿no? O sea que puede... acortar los plazos, pero yo creo que no, o sea, teniendo a Moyá no es tampoco necesario, no es como, no sé, ¿te acuerdas cuando con Felipe Insúa? No es lo mismo, ¿no? Es diferente, ¿no? O sea, Moyá puede suplirle ahí y no es necesario acortar plazos porque sí, porque yo creo que eso a te ver, puede... Si luego por empezar antes, te pierdes luego todo el final de temporada y es peor. Por eso. Entonces, que se tome con tiempo su recuperación. Además, siendo un portero, la zona que está lesionada es importante. No, sí, es, o sea, tiene que tener cuidado, ya digo, y recuperarse 100%. Espero y creo que el equipo pues no intente acelerar los plazos y demás porque ya digo, no creo que lo necesite, ¿no? No estamos ahora mismo en un momento que necesitemos. Moyá lo está haciendo bien y defensivamente estamos haciéndolo bien. Eso quizás es lo positivo, aunque ya digo que el rival también cuenta, ¿no? Y el rival, siendo el Eibar de hoy, que además también tenía bajas y demás, pues no es una prueba en la que podamos basarnos, ¿no? Teníamos el otro día también Las Palmas, llevamos dos partidos, habrá que ver, ahora vuelve Las Palmas, luego el Betis, pero si de aquí a final de mes pues hemos concedido muy poco o nada, entonces sí podremos decir que hemos recuperado la solidez defensiva, porque hoy se estaba diciendo otra vez, ¿no?, que se ha recuperado la solidez defensiva. Hombre, hemos acabado a cero, pero sólidos tampoco yo creo que hayamos sido, ¿no? Porque eso es lo mismo. Estamos hablando de Eibar, no estamos hablando de un rival de Champions. Estamos hablando de Eibar, que es un buen equipo, un equipo aseado, que hace las cosas bien y nos ha puesto complicaciones. No ha tenido que parar mucho Moyá, pero no se puede hablar de solidez defensiva hoy, yo creo. Vale que has acabado a cero con el partido, pero eso no significa ser sólido defensivamente. Sí, ellos han podido meter un gol, vamos. Sí, sí. No han tenido alguna acción. Yo creo que no es un partido para estar contento mirando el marcador nada más. El resto no se puede estar contento, hay que son estos partidos que si no ves el partido estás más contento. Sí, claro, también es el momento en el que estamos. Si este fuese un partido, me acuerdo de eso, el año de la Liga o un año en el que estás peleando por el título y tienes este partido, oye, pues hubiese sido a lo mejor un buen partido, porque dices, joder, nos ha costado, pero hemos sacado 3 puntos fuera de casa, 3 puntos a la buchaca y a mirar para arriba otra vez, ¿no? Pero es que... Sí, ahora buscamos sensaciones también. Claro, el momento en el que estamos necesitamos algo más, necesitamos ganar y recuperándonos, ¿no? Y bueno, es una manera también, ¿no? El ganar jugando malamente, pero ganando, es una manera de recuperar confianza. Además, bueno, pues vienes después del partido de Copa, de haber ganado también ese partido... Pues más o menos lo dices. Lo importante es que de los 3 últimos partidos oficiales hemos ganado los 3. Claro. 1-0 a Las Palmas en Liga, 0-2 a Las Palmas en Copa y 0-2 a Eibar en Liga. En un momento que estábamos en una situación complicada, sextos en la Liga, con bastantes dudas, pues estos 3 victorias son mucho mejor que si hubiéramos pinchado. Claro. Sin hacer grandes partidos, pero hemos salvado una situación peligrosa. Sí, por eso digo yo que lo de que el calendario este de enero es muy importante, porque... son todo partidos que podemos ganar sin hacer aspavientos y podemos ganarlos y sacar todos los puntos. Yo creo que podemos, es factible. El más difícil quizás sea el de dos semanas en Bilbao, pero podremos sacar todos los puntos y eso, ganar, no sé, imagínate, si ganamos todos serían, a lo mejor ganar 6 partidos seguidos en Liga. Sería un paso muy importante para decir que estamos recuperándonos o recuperados. Todavía no, ahora mismo estamos en el proceso de recuperarnos, ¿no? Pero eso, lo que decíamos antes, por ejemplo, de Gaby, ¿no? Del tema mental, eso ayuda mucho. Si ganas varios partidos, aunque no estés jugando bien, pero entras en la inercia y entras en el en el estado mental de ganar partidos, eso da confianza y la confianza da juego, ¿no? Yo creo. Es un poco una relación ahí que tienes que tenerlo. Aunque a veces no funciona, ¿no? Puede que estés jugando bien y no salgan los resultados, pero yo creo que si salen los resultados acabas jugando bien. O quiero pensarlo, ¿no? Habrá que ver. Hombre, si ganas muchos partidos es que juegas bien, no es casualidad. Algo tienes que hacer bien si ganas muchos partidos. Por eso, sí, sí. Aunque yo creo que la idea... Suerte o fortuna, algún día se acaba. Sí, yo creo que la idea del Cholo es un poco la de más que ir a ganar todos los partidos, ir a no perder ninguno, ¿no? Sumar. Sí, no perder y intentar ganar, pero más importante no perder. Yo creo que... Bueno, no sé cómo ir los números. Tú a lo mejor que llevas un poco más los números, pero en estos primeros meses de Liga yo creo que ha sido... desde que está el Cholo, Sí, el peor en cuanto a partidos perdidos, ¿no? No a puntos, no, en puntos también, en puntos también, en posición de tabla. En partidos perdidos. Bueno, estoy intentando recordar cuántos partidos perdimos la temporada pasada. Yo creo que es que en media temporada hemos perdido casi los mismos partidos. ¿En contra? ¿Cuántos goles en contra llevamos y cuántos nos metieron el año pasado? No, goles sí, goles desde luego. Pero está claro que defensivamente este primer... Bueno, todavía no hemos llegado al Ecuador, ¿no? Pero estamos cerca. En el Ecuador de Liga es del peor desde que está el Cholo, ¿no? Entonces, yo creo que además lo dijo muy claro cuando llegó al Atleti y sigue teniendo la misma idea, ¿no? El equipo se empieza a ir atrás, hay que empezarlo de atrás, que no significa eso que tengas que poner a muchos hombres atrás, porque tampoco eso funciona, ¿no? La solidez defensiva, sobre todo en el Atleti del Cholo, se ha demostrado que viene dada porque todos defienden cuando hay que defender, ¿no? Que no se arruga nadie. Y el máximo exponente para mí de esto es Griezmann ayer otra vez. En ataque no anduvo no estuvo muy participativo y demás, pero ayudando al centro del campo y tal, el que más, siempre, ¿no? Está ahí en el... De trabajo no se puede decir nada de Griezmann. Está más o menos acertado cara al gol, pero ha metido dos goles en los últimos partidos, ha roto la racha, pero de trabajo, para ser un hombre de adelante, trabaja como si fuera un defensa. Sí, sí, es... ya digo, es el exponente. A lo mejor, decía antes lo del llevar el peso del equipo de Gavi y Koke, a lo mejor se lo tienen que empezar a dar a Griezmann también, ¿no? Y que le sigan a Griezmann. Hombre, yo creo que el líder del equipo es Griezmann. Lo que pasa es que muchas veces su posición en el campo no le hace que tenga el balón. Pero lo que es el líder y el mejor jugador es él. El mejor jugador sí, pero el líder en cuanto a... al vestuario, yo me refiero al vestuario. A gente que le escuchen los demás, que diga, vamos. Ahí yo creo que son Gavi y Godín, ¿no? Yo creo que son los dos que... Sí, también, veteranía, edad. Y después, a lo mejor si Griezmann sigue más años. Y después diría que incluso, ¿no? Y con Juanfran también un poco metido ahí. Por eso decía yo que Gavi y Koke para por mí... Por cierto, hablando de cifras, que con 25 años ya 200 lleva 200 partidos en Liga, con el Atleti. Importante. Como siga así, va camino de superar todos los récords de partidos jugados en el Atleti que tiene Abelardo, y de convertirse en el jugador que más partidos ha jugado en la historia de Atleti. Si, de hecho, lo va a lograr si acaba su carrera deportiva en Atleti. Eso sería segurísimo. La única forma de que no lo logre es que se vaya a otro equipo. Pero con las cifras que lleva a día de hoy, con 25 años, lo va a lograr. Si termina su vida deportiva con 34, 35 años en Atleti, lo logra. Bueno, mientras no le... verifiquen como hacen con muchos jugadores aquí, ¿no? Que en cuanto... Últimamente no se oye muchos rumores de él. No. Está tranquila la cosa. Ahora suenan otros más que él. Como va por épocas... Bueno. Sí, sí. Y como hay que decir que tampoco ha estado muy bien, pues tampoco, ¿no? Sí, pero a lo mejor para ficharle sería mejor momento para los equipos, porque no es un jugador que se le ha olvidado jugar al fútbol y te puede salir más barato que cuando estaba en su mejor momento. Sí, también. Mira, si eres listo... Mientras estábamos grabando... nos acaba de llegar un audio de nuestro amigo Antonio. Vamos a escucharlo, no lo he oído todavía, así que no sé qué nos cuenta, vamos a ver qué nos dice. Hola, buenas noches. Bueno, solo quería comentar un poco el partido de esta tarde del Atlético de Madrid. He visto a un equipo bastante bien armado defensivamente. El experimento de Jiménez en el centro del campo, aunque no creía yo mucho en este sistema ideado por Simeone, creo que le ha dado resultados y ha hecho que el equipo esté más fuerte detrás. Además, ganamos en potencial aéreo en las dos áreas y creo que eso es bueno. Perdemos un poquito de creación de juego, lógicamente, pero creo que el equipo está mejor armado detrás. He visto un equipo muy solidario que ha corrido muchísimo. Quiero destacar en este aspecto a Griezmann, que ha sido un jugador súper móvil durante todo el partido y además defensivamente también muy activo, peleando todas las pelotas, y ese es el Griezmann que a mí me gusta ver. Y en líneas generales el equipo ha estado bien, mejor la segunda parte. La primera parte la verdad es que no han creado oportunidades de gol, pero es que el Eibar ha apretado mucho, ha corrido mucho y lógicamente el equipo rival también ha notado el exceso de esfuerzo de la primera parte, y por eso en la segunda parte yo creo que se ha visto un Atlético de Madrid mucho mejor. Lamentable de Gil Manzano, que con ese nombre pues tenía que ser lamentable. que bueno, pues ha perjudicado al equipo local con un gol fuera de juego de Saúl, pero también lo ha beneficiado por esto que tenía que haber sido expulsado Adrián con doble tarjeta amarilla en el minuto 20. El Eibar ha conseguido maniatar bastante bien a Coque y creo que el equipo ha notado eso en la creación de juego. Y luego, pues Torres o Gameiro, que la verdad es que Torres ha hecho un partido bastante oscuro, bastante gris, y bueno, ha salido Gameiro, se ha notado, pero claro, también el partido estaba más abierto. Disyuntiva importante la que tiene Simeone en la delantera, porque Torres necesita sentirse protagonista y además necesita partidos para entrar en su estado de forma, pero creo que verdaderamente Gameiro es el delantero que tiene que jugar a falta de bueno, pues un delantero top, como hemos y habéis hablado en otros programas. El terreno de juego estaba helado, una parte del terreno de juego estaba helado, pero los dos equipos han jugado un partido muy disputado y bueno, lo he disfrutado mucho y bueno, pues solamente quería contaros esto. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues hombre, coincidimos en mucho. Ha dicho cosas que no habíamos dicho, por ejemplo, la expulsión de Adrián, que nos habíamos olvidado. Sí, o el penalti, el supuesto penalti que reclaman de Bersálico, que yo creo que no era. Estás en el. Sí, es que luego ha habido, no sé si una falta de Griezmann, que ha habido una mano de ellas, ahora no recuerdo si ha sido dentro o fuera del área, pero una mano clarísima, una falta que ha lanzado Griezmann al final de la primera parte. Ahora no recuerdo si era al borde del área o dentro. Pero la expulsión de Adrián era clarísima. Las manos no ha pitado ninguna, creo. Ha pitado uno o una mano. Ha pitado la de Adrián. Ha pitado la de Adrián, pero era tarjeta. Sí. Amarilla. Si la pitas, sí, es tarjeta. Sí. Pero tampoco ha estado mal el árbitro, yo creo. No, no ha dejado. A los malos que son jugar. En general, este no, sí, sí. No molesta mucho. Joder, estaba pensando en los partidos de Copa, no en el nuestro. Eso, en los otros partidos de Copa, este no ha hecho mucho. El otro día dices, joder, pero cómo puede esta gente arbitrar. Deben de estar los árbitros. ¿El del Mariz o el del Bilbao? Los dos. Vamos, vaya dos. Digo, deben de estar los árbitros cagados con lo del videoarbitraje este que probaron en el Mundialito, porque si lo imponen van a quedar en ridículo esta gente, porque es que arbitre mejor un vicio. Lo malo que tú. Es que como lo impongan y mire la tele un árbitro, a lo mejor se equivoca. Sí, bueno, eso es la clave, ¿no? De cómo lo imponen, pero sí que, por ejemplo, si hubiese habido videoarbitraje, por ejemplo, ayer nuestro primer gol no hubiera subido, ¿no? Yo creo que hubiese estado claro, ¿no? ¿Qué es para lo que sirve ese videoarbitraje? Para las jugadas polémicas, ¿no? Y yo estoy a favor de ello, porque está claro que los árbitros. El problema es cómo se implanta. Claro, es como. ¿En qué jugadas sí, en cuáles no, cómo? Aquí, por ejemplo, en el tenis, pedir una reclamación dos al cada equipo. Aquí lo tienen en el rugby, aquí en las jugadas de ensayo, ¿no? Por eso que se tendría que delimitar. Solo de cuando manera. Hay un ensayo y es complicado, tienen una y lo tienen preparado, es muy simple. Tienen una cabina con un equipo que lo está mirando, el árbitro para el juego y tienen está muy bien porque tienen un cartelón grande. Con un sí o no, sí en verde, no en rojo. Y ponen sí o no en verde o en rojo y ya está, y no hay más. Y no ves la repetición que han visto ellos ni nada, ¿no? Es simplemente ellos analizan desde dentro y lo ven. No sé. Pero no hay límite de peticiones, digamos. No lo pide nadie, lo pide el árbitro en todo caso, no lo piden los equipos. Pero habría que en el fútbol sería difícil porque habría que regularlo en fuera de juego, en penaltis, ¿no? Yo creo que tendría que ser en jugadas que afectasen al devenir del partido, o sea, expulsiones o jugadas de gol. Obviamente no vas a hacerlo en una falta en el medio del campo para ver si es amarilla, sí. O no, por ejemplo. No tendría mucho sentido, ¿no? Jugadas dentro del área o que acaben en gol o en jugadas peligrosas. Pero vamos, que ha habido un debate últimamente y yo estoy a favor porque está claro que el arbitraje, que el ojo humano sería más justo. Sobre todo, más ahora, porque el fútbol ha evolucionado en cuanto al tema físico, ¿no? O sea, la velocidad de los jugadores, el fútbol ha cambiado mucho en los últimos 50 años y hay muchas cosas que por muchos árbitros que pongas, porque ahora tienes esos también que tienen en los fondos y demás, por muchos árbitros que pongas, el ojo humano no alcanza muchas veces. A ver, lo del fuera de juego, por ejemplo, si no estás bien colocado, el ojo humano no lo alcanza de ver porque no te da tiempo a mirar a dos sitios a la vez. Es imposible muchas veces. Claro, claro. No, no. No es que se equivoquen, es que no lo ven. Claro. No, ahí es error, pero porque es imposible. Pero bueno, no, iba a decir que el del comentario de Antonio, que se le veía que estaba más o menos contento con lo de Jiménez, yo creo que será de los pocos, porque... Defensivamente no está mal, vamos. Sí, ha aportado defensivamente, pero es que es lo que yo digo. Yo quiero un equipo que sea así de sólido defensivamente cuando vayamos ganando, porque lo que se ha visto... eso. Y tú imagínate que ese gol no nos lo conceden por fuera de juego... A lo mejor hubiésemos acabado con un empate a cero o con un 0-1 que te meten un gol en el último minuto, pero esa solidez defensiva, o sea, el meter esos hombres ahí, yo creo que de inicio del partido yo no lo quiero. No. Me vale para mantener el resultado. Con el Bayern de Múnich tengas mucho miedo y... Es que te imagínate, salimos contra el Barça, contra el Bayern de Múnich con el equipo de hoy y no sé si nos ganarían, pero ganar nosotros no ganamos ni de coña. Imposible. Muy imposible. Tirando tan pocas veces, claro, con equipos potentes. Despejando balones, iba a ser un achique constante, ¿no? Y a eso me refiero, que yo creo que tenemos equipo para más. Y tampoco pido mucho, tampoco pido que seamos, que tengamos la posesión, no, la mayoría de posesión y creemos mil ocasiones de gol y tal. Pero que sea un partido más o menos de tú a tú. Hoy en la primera parte nos ha barrido del campo el Eibar. Ya digo, no ha tenido muchos tiros, pero ha tenido la posesión, ha tenido el juego, ha tenido los pases, y lo ha tenido prácticamente todo. Nosotros no hemos hecho prácticamente nada. Era defendernos, pues eso, como si fuéramos perdiendo, o sea, como si quisiéramos mantener un 1-0 o algo así en la segunda parte, en los últimos minutos. Y a mí, pues no me gusta. Pero bueno, para opiniones, los colores, no, para gusto, los colores, dicen, ¿no? En fin, sí, sí. Si te parece, pero vamos del campo a... campo también hay que apuntar si está un poco chapucero. Estaba helado. Por eso decía yo que lo de la primera parte de Bersálico, yo no le achaco tanto la culpa a Bersálico de no haber defendido bien, que yo creo que lo ha hecho más o menos como ha podido, sino porque el campo estaba... Esa banda era muy difícil. También era para el rival. Pero lo que pasa es que el rival metía hombres ahí y Bersálico estaba muchas veces solo, ¿no? Contra dos y... Un campo de la Liga de Fútbol Profesional no puede tener esas condiciones. Yo creo que tampoco se han dedicado a cuidarlo mucho, ¿eh? No. Tampoco creo que tengan mucho más presupuesto para... Para tener un jardinero vamos. Sí, pero en ese sentido me parece que la Liga ahí la caga mucho porque... Tendría que obligar a los equipos a presentar campos en... Eso te digo, que multen a los campos por no tener más de 10.000 espectadores, que en un campo, por ejemplo, como el de Eibar, puede ser difícil en algunos partidos tener más de 10.000 espectadores y que no miren que esté el campo en condiciones, coño. O que miran... Se está jugando dinero, selecciona un jugador de nivel y es muy importante. El campo estaba... No puede ser, no... Yo no lo entiendo. Una liga de fútbol profesional de categoría mundial no puede jugar en esos campos. En baloncesto, en balonmano y en todos esos deportes, si una cancha no cumple, no dejan jugar. Pero es que en fútbol vale todo, parece. Sí, sí. No, hoy estaba el campo para haber suspendido el partido, perfectamente. Porque era hielo. O sea, es que se veía correr a los jugadores y se veía el hielo saltar, ¿no? Y luego el resto del campo tampoco es que estuviera muy bien, ¿eh? Se veía como a franjas más oscuras, otras menos oscuras. No sé en qué año también jugamos en Eibar, que cayó una riada tremenda y ganamos. Sí, se nos da bien allí, yo creo que ganamos siempre. Ese era el año que estuvo todo embarrado, que creo que fue un gol de Coque, de Saúl, perdón, de Saúl. No, Saúl. Me suena que Mandzukic estaba. O Mandzukic. Yo recuerdo uno que Saúl hizo un partidazo, que estaba ahí embarrado y peleaba con todos. Pero sí, es un campo, en fin. Bueno, es lo que tiene, ¿no? Si te parece, vamos a hacer lo mejor y lo peor y luego tocamos un par de cosas de otros otras divisiones y terminamos así el programa. Y por fin hacemos un programilla cortillo, que llevamos tiempo diciéndolo, pero es que además tenemos acumulación de partidos. Por cierto, antes de hacer esto, aviso que no sé si grabaremos para el partido de Copa, porque entre semana y con tanta acumulación igual no hacemos programa y lo metemos ya en el partido de la semana que viene con el Betis. Sobre todo con el 0-2, que yo creo que está por eso decidido. A no ser que hubiera una hecatombe o algo así, que no creo, pues probablemente lo dejemos para el siguiente. Bueno, pues eso. Dicho esto, dinos lo mejor y lo peor del partido de Eibar. lo mejor los goles, porque han sido de lo poco así atractivo, positivo que he visto. Y lo peor, la primera parte con diferencia, ha sido muy floja. Sí, hombre, yo lo mejor me quedo con el resultado y los puntos, ¿no? El objetivo, se ha cumplido el objetivo. Y lo peor, la manera de hacerlo. La manera no ha sido, ya no digo bonita o buena, sino no ha sido, a ver, que no sé cómo ponerlo. No me inspira confianza el haber ganado este partido como lo hemos ganado. Rotundo, no ha sido un triunfo rotundo. Sí, no ha sido un triunfo muy merecido o que me deje tranquilo, ¿no? Que diga, joder, por ejemplo, el otro día el de Las Palmas, sí, el de Las Palmas, y si escuchas el programa, era bastante positivo porque nos dejó muy buenas sensaciones y decíamos, joder, estamos por el camino, ¿no? Y ahora parece que, no digo que hayamos dado un paso atrás, pero como que nos hemos parado en el camino, ¿no? No hemos dado el paso adelante. Yo quiero dar otro paso más, a ver si otra vez contra Las Palmas en Copa y luego contra el Betis, pero no me convence, pero bueno, me lo quedo, los tres puntos fuera de casa me los quedo ahora mismo. Ahora mismo hay que despuntuar sea como sea, que yo creo que es por lo que estará contento el Cholo. Y bueno, ya hemos hablado de eso, tenemos el partido de Copa, para hablar un poco del calendario, el partido de Copa en el martes a las 9:30 creo que era, en el Calderón, de memoria. Que bueno, sí, martes a las 9:15, el martes 10, que bueno, a ver con quién, el frío quién, que va a hacer y con el resultado, frío, sí, a ver quién va a ir, pero bueno, y luego el sábado a las 6:30 viene el Betis. Mucho también al Calderón, ese mejor, sí, ese bastante mejor. Bueno, Iba a tocar un poco las otras categorías. Ha habido. Las chicas han jugado hoy, han ganado, ¿no? Contra la Real Sociedad. Sí, han ganado contra la Real, acaban la primera vuelta, invictas y líderes. Era un partido de hoy muy difícil, ¿eh? Han jugado a las 10 de la mañana, con el campo prácticamente helado, la Real que siempre es peligrosa en su estadio, y se ha ganado 0-1, o se ha sufrido, pero se ha sabido ganar. El equipo está en una forma sensacional. Porque cuando acabas la primera vuelta ganando sin perder ningún partido y liderando la tabla, y más después del último choque en el Calderón contra el Barça, ahora mismo podemos decir que es el máximo favorito al título. Es una ocasión de oro para ganar la Liga. Sí, sí. No, la verdad que lo están haciendo muy bien. Y bueno, hay que darle la enhorabuena, campeonar de invierno, y a ver si siguen así y consiguen una Liga, que sería un récord histórico. Ya sí. El año pasado ganaron la Copa, el primer título de historia del club femenino, y este año, si gana la Liga, pues ya sería redondear la faena. No, increíble. No tan bien le va al Féminas B, que están terceras en su Liga. Juegan, pero no está juegan mal tampoco, ¿eh? Hoy domingo a las 12 contra el Alóndiga. Sí, no está mal, pero 7 puntos del primer líder, o sea, tienen que recuperar ahí. Pero bueno, ya sabemos que recordemos que es el filial, pero está en la segunda, está en la segunda categoría del fútbol femenino y no puede estar siendo tercero, o sea, que imagínate, es un filial de entidad que podía estar jugando casi en primera. Sí, sí, sí. Sin problemas. Bueno, pasamos al B, el B que empieza mañana domingo también hoy domingo. Su andadura en este nuevo 2017 como líder. Ahora mismo está líder con un punto por encima de Móstoles. Y juega, estoy mirando, juega en Alcobendas a las 9:30. Perdón, a las 11:30 ya en Alcobendas. Bueno. Sobre el equipo va muy bien. Va líder, que ya lo ha dicho el entrenador estas navidades en varias entrevistas que le han hecho, que el objetivo es quedarse primero porque te acerca mucho más el ascenso. Claro, es que quedándote primero es una eliminatoria. Tienes dos oportunidades para subir. Y te van a tocar equipos inferiores de puesto, no te van a tocar equipos tan buenos. A priori, vamos, pero si te quedas primero, casi todos los que se quedan primero ahí suben más que los que se quedan segundo, terceros y cuarto. Y si te quedas primero es que has hecho una temporada muy buena. Sí, sí. No, es que es lo mínimo que se le debería exigir al Atlético B, ¿no? Luego ya si tienes mala suerte en el cruce, te puede pasar, yo qué sé, te toca un equipo de estos, un vasco, un andaluz, que por lo que sea se te enreda, no subes, bueno, pero qué mínimo que quedarse primero en tu grupo. Sí. Sí, bueno. Y más si los chavales quieren seguir subiendo en el fútbol. Está claro, es que tener el filial en tercera no solo pierde el Atlético como club, sino que pierden los chavales, ¿no? Poco a poco el talento no se va a quedar ahí, ¿no? Se van a ir yendo. Entonces, yo creo que hay que cuidarlos e intentar que estén en una categoría más alta para que puedan luego progresar, ¿no? Porque el progreso ahora mismo de estos chavales, pues muchos de ellos se irán a equipos de segunda B o de segunda antes que, ¿no? Obviamente el paso al primer equipo no lo puedes hacer de un tercer a primer equipo, aunque tenemos jugadores, ¿no? Y estaba, creo que era Moreno, convocado por la baja de Carrasco. Lleva ya dos partidos que está convocado ya. Y eso, teniendo un equipo en tercera, un filial en tercera, que yo lo que sí estoy viendo en esta temporada es que el Cholo y el primer equipo, como que hay más sintonía con los chavales de Óscar, ¿no? Que con el entrenador del año anterior. Parece que hay más relación. Sí, y tienen más informes y cuentan más con los chavales de la cantera, ¿no? Y eso estando en tercera. O sea, si estuvieran más arriba, pues me imagino que todavía sería más. Pero A ver si este año suben y nos dan la alegría del filial y las femeninas ganan la liga y el primer equipo rasca algún título, ya sería fenomenal. El Liga Nacional ha ganado 2-1 al Carabanchel también. Y no sé si los demás, me parece que no han jugado, juegan todos hoy. No, de juveniles sí que jugarán, pero otras categorías todavía empiezan más tarde. Sí, algunos empiezan más tarde. Sí. Infantiles, alevines, benjamines, esos empiezan después de estas fechas, porque los chavales ahora no tienen colegio en esas edades y no hay competición oficial en categorías inferiores, a partir de cadetes, infantiles y todas estas. Empezarán ya la próxima semana que empiezan a entrenar y ya vuelven el próximo sábado y el próximo domingo, pues ya empezarán todos los partidos de todas las categorías. Vuelve el fútbol en todo. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues con esto... El socio, mañana. Que ya tiene que romper la racha de una vez por todas. De los últimos 8 partidos se han empatado 5 y se han perdido 3. Y a priori, pues dices, es fatal y a nivel numérico es fatal. Pero lo bueno es que como se llevaba una renta de las primeras, el equipo sigue fuera del descenso. Parece curioso que después de 8 partidos sin ganar, estés 2 puntos por encima del descenso, pero quiere decir que se hicieron bien las cosas al principio. En este parón de Navidad se han hecho 5 fichajes y bastante de calidad, lo puedo certificar en primera mano, y el equipo va a subir, va a remontar el vuelo. Ya no lo digo que lo vaya a remontar mañana mismo o dentro de un partido o dos, pero que a partir de más o menos febrero el equipo va a dar un salto bastante importante, porque se han fichado jugadores que provienen de categorías superiores. Y mañana juegan a las 5 en casa, en el Bercial, contra el Deportivo Moratalaz B, que es séptimo, y le saca 6 puntos al Socios, que es el decimocuarto. O sea que ya ves que la diferencia entre el séptimo y el decimocuarto es corta, que ganas un par de partidos y das un subidón. Vamos a ver si ya mañana se rompe la racha y se empieza la temporada de 2017 de año con una victoria que se necesita, sobre todo moralmente, porque tantos partidos sin ganar, aunque no estés en descenso, pues se convierte en una losa. Por lo tanto, el que quiera verlo, mañana a las 5 en el barrio del Berciel, en el Getafe, vuelve el fútbol popular. Muy bien. Bueno, pues nada, suerte al Socios también y a todos los equipos de la cantera y demás que juegan hoy. O hoy domingo ya, estamos hablando de mañana, pero es domingo ya. Aquí ya es domingo desde hace un rato, allí es domingo en España desde hace un ratillo también. Nada, con esto nos despedimos. Damos las gracias a Fernando por haber estado con nosotros, a Antonio por habernos mandado su comentario, a todos los que nos escucháis y nos seguís a través de nuestra página web www.atleti.com, donde podéis seguirnos a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Dejarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera, ya sea en los pods, en los programas o en el foro. También seguirnos a través de iTunes, RSS o iVoox. En iVoox, una vez más, los comentarios parece que han vuelto por el buen camino. Ha vuelto el sentido común y son de agradecer. Y además muchos comentarios dándonos ánimos. Os damos las gracias a todos los que nos comentáis. Y bueno, y a seguir escuchándonos y comentando también, que sois los que le dais la vida a esto, ¿no? Los que nos escucháis. Al fin y al cabo, pues estamos aquí para vosotros y por vosotros. Nada más, nos despedimos. Ya digo, no creo que hagamos programa en el partido de Copa por horarios y demás, que no nos viene muy bien, pero a no ser que hubiera algo especial que comentar, si no lo dejaríamos ya para el siguiente partido, el del Betis el sábado. Así que hasta esperamos poder estar hablando entonces de una victoria de Atleti, y hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!